Yo quisiera ahora que a la Virgen Santísima le cantáramos un cantito suavecito. Yo no sé cuál será aquí suavecito. Yo les invito a que mientras cantemos, yo invitaría a que con la imaginación tratemos de ver la Virgen Santísima aquí paradita con nosotros. Que la veamos aquí bendiciéndonos y ella paseándose con nosotros. Vamos a quedarnos aquí con ella. Cerremos los ojos, cantémosle suavecito a la mamá de Jesús.